Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Pues lo primero, buenas tardes a todos, agradecer la presencia de la delegada del Gobierno en nuestra comunidad aquí en Andalucía para un acto que ha sido muy importante para el Ayuntamiento y para la ciudad de Archidona, y es recuperar prácticamente lo que es el origen de la ciudad. En este proyecto, que se ha financiado con el 1% cultural, que ha llegado casi a 1 millón de euros de inversión, el 75% con cargo al Ministerio de Fomento y el 25% con cargo al Ayuntamiento, se ha rehabilitado todo lo que es el lienzo de muralla, se ha puesto en valor este espacio con esta vista hacia La Vega, y además hemos recuperado pues ese hallazgo arqueológico de las viviendas nazaríes, que en el momento de la excavación arqueológica pues decidimos hacer un modificado con la baja vida para mantenerlo y ponerlo en valor. Yo creo que es un ejemplo de cómo la colaboración institucional entre distintas administraciones consigue mejorar por lo que es la oferta que se da a la ciudadanía en los distintos municipios de nuestra comunidad autónoma, en este caso Archidona. Y para nosotros un elemento importante porque viene a potenciar lo que es la apuesta que hacemos por el desarrollo turístico de Archidona, y esto es una muestra más de por dónde puede venir la riqueza patrimonial que tiene Archidona. Y evidentemente también destacar que en estas tareas de rehabilitación ha supuesto pues que muchos archidoneses hayan encontrado un puesto de trabajo durante el año largo que ha venido de realización de la obra, y por tanto en ese sentido pues esa ventaja social que también tiene las intervenciones de las administraciones públicas, la creación de empleo, y que en estos momentos es tan importante. Así que satisfecho, orgulloso y esperando poder seguir manteniendo mecanismos de colaboración para proyectos futuros que podamos poner en marcha y que sean de interés de las dos administraciones. Bueno, pues querido alcalde, querida corporación municipal, encantada de estar hoy de visita oficial al municipio de Archidona, donde hemos visto pues muchísimas cuestiones. En primer lugar, su magnífica plaza octogonal, que quiero darle la enhorabuena a todas las personas de Archidona, porque es un sitio emblemático de la ciudad, y la verdad que hemos visto un ayuntamiento magnífico, muy posibilista, y además pues bueno, pues lleno de actividad, que eso es lo que hace falta en estos momentos. En unos momentos muy difíciles de crisis económica, pero donde, como decía el alcalde, la colaboración de las instituciones es básica pues para sacar todo lo que es la cuestión institucional adelante. Yo quiero darle primero la enhorabuena al arquitecto, a los arqueólogos, porque en la pequeña visita que hemos hecho, y ahora completaremos, hemos visto primero que se ha preservado la cuestión del conjunto monumental lo mejor posible con la cuestión que era original, y sobre todo se ha respetado muchísimo los vestigios que se han ido encontrando, y por tanto eso es lo mejor de una obra que se llama del 1% cultural. Por tanto, enhorabuena por ese trabajo. Hemos visto la puerta, a mí me ha sorprendido la puerta enormemente, es verdad que lo más llamativo puede ser la vivienda nazarí, pero lo de la puerta es impresionante, y el ver a través de la recuperación arqueológica cómo existía una fortificación más allá de estos muros, ¿no? Y por tanto, bueno, pues tiene que llenar de orgullo a todas las personas de Archidona el contar con un conjunto monumental de estas características, que hoy por hoy es una realidad visitable, ¿no? Una realidad visitable que se trabaja a través del 1% cultural, como bien ha dicho el alcalde, a un 75-25 entre administraciones, pero sobre todo buscando lo que son los conjuntos de patrimonio histórico-cultural que den un sentido a todas las cuestiones culturales de nuestra comunidad autónoma. Son 46 actuaciones lo que tiene el Ministerio de Fomento en este momento en Andalucía, 3 de ellas en Málaga, y por supuesto seguirá adelante. Su idea en el futuro, la idea del Ministerio, es añadir, es verdad que con menos obras por la situación de crisis económica, el 1,5% cultural. Y por tanto esa es una magnífica noticia, porque yo creo que en Andalucía hay un patrimonio muy extenso que necesita del apoyo de las administraciones. Y desde luego desde el punto de vista turístico, ¿no? Es una ciudad que tiene en este caso un patrimonio histórico-artístico magnífico, maravilloso, que hay que preservar por el bien del propio patrimonio cultural, para disfrutar las personas de Archidona, pero también para que las personas que vengamos de fuera podamos disfrutar de ese patrimonio, y le demos un sentido turístico a una ciudad que realmente lo tiene, lo estamos viendo todos hoy, es decir, esas posibilidades las tiene, y por tanto hay que aprovechar en estos momentos de crisis económica las posibilidades que tiene una ciudad como esta, aparte de la cuestión agrícola, que ya sabemos que está basada en el olivar. Por tanto, desde el Ministerio lo que venimos a aportar, estar aquí con todos ustedes, desde luego a ver y bueno, visitar esta obra que ya está finalizada y desde luego a colaborar con todas las personas de Archidona, con su alcalde, con su corporación, para intentar ayudar y estar aquí al tanto de la situación que hay, pero sobre todo en colaborar institucionalmente. O sea que encantada hoy de estar aquí. Desde luego me ha encantado el proyecto, creo que se ha hecho un gran trabajo. Los recursos económicos, que son 1 millón de euros, para que ustedes lo sepan, no es suficiente para lo que aquí han hecho. O sea que aquí ha habido mucho voluntariado y eso se ve nada más que al verlo. Por parte de todos los que han colaborado, el ayuntamiento, seguramente los trabajadores municipales han hecho una labor encomiable, los arqueólogos, arquitectos y la empresa que en este caso se ha hecho cargo. Y desde luego ha sido una recuperación magnífica de la que podemos disfrutar todos los andaluces. Sobre la reclamación de la Junta de Andalucía de las competencias sobre el río Guadalquivir, ¿tiene alguna declaración? Bueno, yo lo que les digo es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional muy clara apelando a la unidad de cuenca. Es decir, si el río efectivamente en su mayor parte está en Andalucía, pero también discurre por otras comunidades autónomas, lo que dice la sentencia del Tribunal Constitucional está clarísimo. Y ya se lleva año y medio aproximadamente ejerciendo las competencias por parte del Estado, y lo que sí les puedo decir es que en este momento, y quiero lanzar un órdago a favor de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en estos momentos, cuando su presidente pues ha sido capaz pues de pagar a los ayuntamientos el IBI de los pantanos, hacer obra en este caso de emergencias, que ya se ha planteado un proyecto muy importante después de las inundaciones, y traer fondos FEDER, que en otros momentos se dieron por principio de caja única hacia otros proyectos de energía y se quitaron del agua. En este caso, los fondos FEDER, que son casi 100 millones de euros para toda Andalucía, pues donde discurre la cuenca, se va a utilizar. Por tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional está muy clara. Sé que hoy se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y, bueno, que realmente el Guadalquivir tiene una gran parte andaluza, nadie lo duda. Es decir, que realmente es así. Pero eso se demuestra en la actuación, y en la actuación que es poniendo fondos FEDER encima de la mesa para hacer obras interesantes para el Guadalquivir. Desde luego, si hay inundaciones, evitarlas con proyectos también interesantes, pero la sentencia del tribunal, la unidad de cuenca tiene que estar garantizada y por tanto es un derecho constitucional. No sé si también tiene algún dato nuevo sobre el otro proyecto que hay aquí importante, que es la cárcel, la futura cárcel. Sí, pues lo hablaba con el alcalde y bueno, yo le decía claramente que es un proyecto muy importante, que estaremos en contacto al respecto, y en cuanto haya posibilidades presupuestarias, pues estoy segura que el Ministerio comenzará pues con su proyecto de inicio, ¿no?, de la puesta en marcha. Es decir, que solamente es una cuestión presupuestaria, que desde luego se irá solventando con las cuestiones pues de los años, porque en estos momentos las dificultades presupuestarias ya saben ustedes las que son, pero que no hay ninguna duda en que eso será es un proyecto presente y que desde luego lo tiene muy en cuenta el Ministerio para cuando pueda comenzar pues paulatinamente la apertura, ¿no? En ese sentido, pues dar una cuestión de esperanza. El alcalde está muy preocupado por la cuestión, desde luego, como tiene que ser, y nosotros estamos aquí pues para apoyar ese proyecto y para que el Ministerio, desde luego, no se lo olvide en ningún momento, pero que lo tenga muy presente, ¿no? Gracias. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.